Hace un tiempo leí un artículo publicado en el diario La Nación que propone en un decálogo algunas claves que pueden ayudar a reformular nuestra forma de sentir, pensar y actuar de una manera optimista. Ahora lo comparto con ustedes. Primero, evitar las ideas del tipo todo o nada. La realidad no es blanco y negro o buena o mala. Si pensamos en esos términos, somos rígidos y no damos lugar a matices o puntos de vista. Segundo, no generalizar demasiado. Alguien mintió o no acudió a la cita, pero eso no significa que ocurra en todos los casos. Conclusiones que comiencen con siempre o nunca suelen conducir a exageraciones. Tercero, no focalizar en el peor detalle. Las situaciones tienen distintos puntos de vista. Si elegimos centrarnos en lo peor, todo se verá mal. Por ejemplo, dar más importancia a críticas que a elogios. Cuarto, no minimizar lo bueno. Siempre hay algo positivo para destacar. Si lo pasamos por alto o lo desvalorizamos, perdemos la oportunidad de apreciar sus ventajas. Quinto, por menos o por más. Nos equivocamos tanto cuando exageramos la importancia de un problema como cuando minimizamos nuestras capacidades para afrontarlo. Sexto, evitar las predicciones. Ante indicios confusos o que nos despiertan ansiedad, anticipamos la peor conclusión. Pensar que algo saldrá mal incide en su resultado. Séptimo, decir no a las suposiciones. En nuestra comunicación cotidiana es frecuente que creamos que otro, amigo, pareja, compañero, piensa o siente de un modo. ¿Cómo sabemos que es así? Preguntar es mejor que suponer. Octavo, huir de la victimización. Frases o sentimientos como ¿por qué me toca siempre a mí? O ¿siempre tengo mala suerte? O ¿por qué a los otros sí y a mí no? Nos alejan de la realidad sobre nuestros actos. Noveno, no poner ni ponernos etiquetas. Al equivocarnos, no toda nuestra persona merece ser descalificada y algo similar ocurre cuando otros cometen errores. No es lo mismo decir esto lo hice que soy un tonto. Pero atención, tampoco responsabilizar a los demás por errores propios. Y décimo, poner límites a la propia responsabilidad. Si nos creemos responsables de cada problema, una separación, un hijo que desaprueba, etc., solo sentiremos culpa. Esta idea, sin embargo, oculta otra, más negativa aún: creer que todo está bajo nuestro control. Me pareció conveniente compartir con ustedes esto, ya que todos hemos de procurar en nuestra vida poner los medios para vivir siempre con optimismo, que es una virtud tan importante para cultivar especialmente en este tiempo. Y a vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.